cuántas penas y tristezas quise olvidar y no pude. Solo vivo de recuerdos, fuiste la flor más querida. Solo vivo de recuerdos, fuiste la flor más querida. Hace sufrir por querida. El día que regresarás recordando mis promesas. El día que regresarás recordando mis promesas. Esperaré sin rencores mi sufrimiento.